Hey, fantasma. Es madrugada, no he terminado. ¿A dónde están los que ayer me dijeron? Soy un amigo en las buenas y en las malas. Son de La Rioja, giles de tradición. A ver si la gilada cuando cante aprendan de un hombre vago y cantor. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la. Un bombón del sí, sí, sí. La alegría que hay en mí la quiero yo compartir. Sí, sí, sí, la alegría que hay en mí la quiero yo compartir. Crío, grito y palo. Fantasma. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Sí, sí, sí, la alegría que hay en mí la quiero yo compartir. Bom, bom, bom, bom, bom, bom. Sí, sí, sí, la alegría que hay en mí la quiero yo compartir.